psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te crecieron, te estás loco de atar. Música he puesto, decía, pues esto vuelve a ser el programa de Todo es Mentira, malas, malas. Hola. Malas, malas, buenas, buenas. Sí. Hola, la hola. Improvisación, adiós, adiós, vete por ahí. Los micros abiertos. Que te den, pues, donde no va a marcar pepino. Y estas cosas. Y nada, esto es el 104.5 de la FM de Radio Bronca, programa que también se repiten, pero ahora con interferencias... Por una gente que son unos capullos de Radio Mola, también el 96.6 de FM. Una bonita emisora comercial que ponen chumba chumba y dicen anuncios de contactos de estos cutres. Sí, tenemos mucho cariño a esa radio. Tenemos muchísimo cariño a esa radio. Viva Mola de Televisión o Mola Radio, Mola... ¿Cómo Mola? Financiada por el Radio Público y también con intereses oscuros de partidos como Esquerra Republicana. Claro, hombre, por favor. Tan claro. De guays y tan de izquierdas. Sí, sí. Pero para trincar todos sois iguales. Todos son iguales. Bote, a la saca todo, venga, que sí. Os conocemos bien. Bueno, y luego también está la ley esa de... La ley de las radios de las radios comunitarias y radios sin ánimo de lucro que nos quieren imponer. Y esto pues es como un pequeño aperitivo. Sí, una radio comercial que chafe la emisión. Sí, es muy socorrido. Cosa que suelen hacer los poderes públicos. Tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 933594900, y no lo repetiré más, ya sé que lo he dicho deprisa, aposta para que nadie se quede con él. Total, si nadie llama. Sí. Mira que es una cosa absurda, pero para eso se hace este programa, para decir sí, cosas, pero hay que cosas decir, absurdas. Sí, no, dice el número que no llame nadie, ¿no? Se recomienda no llamar. Claro. Peligro de muerte. Bueno, si hay alguno que llama, pues ya sabe lo que se expone. Sí, no, allá él. Sí. Allá él. Afiraré mis garras, mis colmillos. Luego tenemos también una página web. Donde os podéis descargar el programa en directo y también el podcast, que es www.radiobronca.info. Info. Oh. ¿Cómo queda solo en radio decir oh? Solo con una O, ¿eh? No hay caso a este. Y después de las chorradas previas introductorias que se dicen siempre, pues iremos a hablar de algo. Pues sí, traemos aquí una noticia que es sobre una revuelta iniciada en el barrio de Cañada, en Melilla, contra el paro, se extiende por todos los barrios periféricos. ¿Qué pasa? Que hoy en día todo el mundo le da por querer trabajar. Sí, sí, es que... Joder, con lo malo del trabajo. Pues y encima trabajas para comer, es que si trabajaras por vicio, pero... Aquí hay que trincar, ¿qué coño trabaja? Y trincar, comer, joder. Trincar y vivir bien, sí. Sin preocuparse de nada. Ahí para, está. ¿Para qué queréis comer si luego lo defecáis? Claro. Lo que comenzó sobre las 4 de la tarde como la protesta de una treintena de jóvenes contra las listas de los planes de empleo de la delegación del gobierno, al no haberse incluido sus nombres entre los 1.200 seleccionados para trabajar 6 meses, se extendió después a otros barrios de la ciudad, primero a Reina del Gente y por la noche a otras zonas como Monta María Cristina, Polígono, Tiro Nacional y Cabrerizas. Estos son barrios de Melilla. Pero tenías que decir con propiedad, Polígono. Polígono, ¿no? Son los poliganeros que han decidido montar barricadas y enfrentarse a la policía y, bueno, en fin. Sí, pero no dice por qué lo hacían, ¿no? Claro, para pedir trabajo, porque Para pedir trabajo. Las plazas que había de trabajo solo se las daban a los barrios buenos, a los barrios malos ni un... A los ni enchufadillos. Una, ni una puta plaza. Ahí está. Siempre. Y perdón por lo de puta. A los lametraserillos. Claro, eso claro. Te da el trabajo. Y a los chavales que viven en sitios marginados, pues no le dan nada. Pasos son marginales. No, esos que se jodan, esos que a comer piedras. Eso es la revolución de los hambrientos. Claro. Si no fuera así, no se le llamaría marginados. Muy ahí bien está. Hecho. El más importante de los conflictos se produjo en la Cañada de Idum y Reina Regente, donde un grupo numeroso de jóvenes protagonizó disturbios durante casi 5 horas por no haber sido seleccionados por los planes de empleo, quemando coches y contenedores y formando barricadas, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a usar materiales antidisturbios. Entre los heridos estaba un agente del Cuerpo Nacional de Policía que recibió el impacto de una piedra en la boca, lo que le fracturó 3 piezas dentales. Y digo yo, bocazas, ¿no? Que le tendría que haber fracturado todos los morros. Pues sí, no solo 3. Que aún tiene gracia, aún ha tenido suerte. Aún le quedan más de 10, ¿no? 17, 18, ¿no? ¿Cuántas muelas tenemos? 20 y pico. Pues mira, si le quitan 3 aún le quedan casi 20, o sea, claro. No se queje tanto. Y encima se las pone gratis el Estado. Claro, le ponen las prótesis de esta y... Claro, se van al... Y ya está. Y la tocha de platino para el material que descomisa. Sí, no, claro. eso lo tienen de serie ya. Bueno, y los antidisturbios ya van todos con la nariz blanca. Sí. Con los polvillos. Pues claro, es que así se pone a tono. Para repartir más y mejor. Para repartir más y mejor y no cansarse. Claro. Ya sabe lo que es la droga de los esclavos, ¿no? Pues bien, este pobre policía ha perdido 3 piezas dentales, no nos riamos tanto de ellos. Se llevarían de recuerdo a uno de los manifestantes, ¿no? A lo mejor. Se la llevó, esta para mí, de recuerdo. Pues un menor manifestante se llevó un pelotazo de goma lanzada por las fuerzas de seguridad para contener las revueltas. Claro, eso también duele. Y eso jode también. Según la información facilitada por un portavoz de la delegación del gobierno, a lo largo de la tarde, primero un grupo de unas 50 personas, según los datos oficiales, y de unos 100, según los protestantes, en su mayoría menores de edad, provocaron una serie de disturbios en los accesos al barrio de la Cañada de Idum, que posteriormente se extendieron a la zona colindante de Reina Regente, formando barricadas con maderas y neumáticos a las que después han prendido fuego, impidiendo el acceso a la zona. Ante esta situación, el Cuerpo Nacional de Policía, apoyado por la policía local, llevaron a cabo labores de contención y protección, tanto a ciudadanos como a bienes públicos y privados. Bueno, hasta aquí estoy leyendo y se nota perfectamente que es una noticia de la prensa burguesa, pero bueno. No, se nota, pero mucho, mucho. A mí es que como me encanta traer este tipo de noticias... Sí, ya tengo un defecto que tienes, las noticias de estas. ¡Gracias! Como consecuencia de estos hechos, un funcionario de la CNP ha resultado herido de una pedrada en el rostro. Bueno, esto ya lo hemos leído, siendo necesario su traslado a un centro hospitalario. En estos momentos, afirma, se están llevando a cabo las indagaciones necesarias para identificar y poner a disposición judicial al autor de la agresión. O sea, que caiga toda la venganza y todo el peso de la ley sobre este chaval que tiró un pedrolo a un policía. Sí, por una piedra. Más piedras. Por una piedra. Más piedras tendrían que haber. Hombre, eso es un acto de terrorista, tirar una piedra, es mucho más terrorista que, por ejemplo, tirar una bomba nuclear. ¿A dónde va a ir a parar? No, hombre, ¿dónde vas a ir a parar? Y tirar una pelota de goma, eso para nada. Eso, como está de alguna manera apoyado por las fuerzas de seguridad y el Estado, pues eso está permitido. Si te da en la cara, te parte más de tres dientes. Una pelota de goma de esa, ¿eh? Y ha habido casos de que le han saltado un ojo a personas. Más de uno, sí. Y que la han matado también. Según cómo te dé, te pueden matar. Una pelota de goma. Claro. Según cómo te dé, claro. O que la han dejado impotente. Eso también puede pasar, pero qué daño. El origen de todas estas protestas es la publicación de la lista de 1.200 seleccionados para trabajar durante 6 putos meses. Y perdón por los putos, con los... Perdón por los meses. Y perdón por los meses. En los planes de empleo de la delegación del gobierno, que llevó a varios de los no elegidos para estos trabajos a protestar de manera violenta. Y más tendría que hacer, tenía que cortarle el cuello a todos, hombre. Ahí. A todos los que prometen estos... Tendrían trabajos sepultureros. Esta mierda de puestos de trabajo que la gente se tiene que cabrear y matar por acceder a ellos. Por un trabajo de 6 meses de mierda. Y te pagarán una mierda, te pagarán cada mes. Te pagarán en bolis, rotuladores. Y encima les pagan y no tienen que pagar por trabajar. ¿Cómo es eso? Eso cómo va, ¿no? Que el monstruo no se entera. O sea que más tendrían que hacer, hombre. Sí, mucho más tenéis que hacer. Cortarles el cuello a todos. Así traerán a trabajo las funerarias y los sepultureros. Ahí está. Tanto, tanto muerto. Ahí está. No, qué coño, ya haces una revolución y claro. Aquí el trabajo se reparte y... Y luego la reconstrucción, habrá trabajo y luego para la todos. Reconstrucción, ahí, trabajo ahí. Para todos. Sí, lo hemos dicho más de una vez, que hay trabajo para todos. El trabajo es muy cansado. Bueno, pero la gente lo pide, pues, ¿eh? Piden trabajo. Hombre, lo pide porque necesita comer. Comer. Joder, el vicio de comer. Te vas al supermercado y comes, joder. Venga, ¿no? Y también querrán respirar, ¿no? Quiero respirar. Y gratis encima. Y gratis. Encima. Sí, sí. Eso no puede ser ya, ¿eh? Esas toses en directo, ahora vendrá un tema de Dick Zebra, los asturianos, y la canción es Rapaza Nacionaliega. Facial se la entruba de qué facial es aquí. Pues anda, que yo, la verdad que estaba pensando y siéntome rarísimo. No sé, es que disiebra un teatro y es casi que tan raro como a veces una manifestación por la oficialidad. ¡Cas en toda la boca! Bueno, vamos, vamos a ver qué sale. ¡Música, maestros! De 5 presidentes de este país. Ellos pasaron, nos seguimos aquí. Y si queremos tanto, al mismo que parece esta tierra desaparezca, la asturiano lengua oficial. Vamos a continuar con el cereal de la mescalina. Principales usos. Los usos sensatos pasan, pues, por no ser unos solitarios en las primeras administraciones. Llámense guías, buenas compañías o sencillamente amigos adecuados. Una parte nuclear del ambiente, la preparación de una experiencia con visionarios muy activos, reside en estar con gente querida y acostumbrada al viaje, sin perjuicio de que estén presentes otras personas faltas de costumbre en trances parejos. El número no alterará lo básico, pero sí se puede ser decisivo que tengamos a mano alguien digno de confianza, tanto por sus cualidades personales como por sus conocimientos específicos en este terreno. También es conveniente tomar otras medidas internas y externas. Entre las externas incluiría el ayuno, así como una cuidadosa elección de lugar y hora. La inmensa mayoría de las iniciaciones, desde los misterios clásicos a las ceremonias actuales de distintos pueblos americanos, asiáticos, africanos y polinesios, acontecen de noche para potenciar las visiones con oscuridad y silencio, y también para evitar que un exceso de luz y ruido distraiga o moleste al sujeto. La pupila se hace tan sensible a estímulos que la simple calidad de un mediodía puede equivaler a la cegadora visión del globo solar. Dada la duración del trance, dependerá de gustos iniciarlo al final de la tarde o con la noche avanzada. Ambos momentos son grandiosos, si bien la disposición subjetiva tiende a ser bastante distinta al comienzo de la excursión anímica y al final. Para la elección del lugar recomendaría no decidir a la ligera y tomar en cuenta varios factores: el grado de familiaridad y apego hacia ciertos parajes, la versatilidad del sitio y, en cualquier caso, la certeza de poder estar tranquilos, sin intromisiones de extraños. En cuanto al ayuno, que potencia los efectos y reduce el mínimo episodios de náuseas y vómitos, acostumbro a hacer la última comida la noche previa. Durante el día de la administración evito café, té o equivalentes, y si siento algo de apetito recurro a un zumo de fruta o de verduras. Cuando esté ya declinado el viaje, hacia las 7-8 horas de su comienzo, ningún sistema de aterrizar supera a una mesa llena de manjares generosamente regada por linos y licores, en el pórtico natural para un sueño prolongado que restaure la fuerza. En cuanto a medidas internas, entiendo que ayuda a profundizar la experiencia ir anticipándola días antes. Ese darle vueltas no solo defiende de imprevistos evitables, sino que fortalece y matiza la intención. Con todo, he visto sujetos demasiado preocupados por este aspecto, lo cual delata un propósito de trazar fronteras y lindes que acaba siendo grotesco cuando se trata de recorrer inmensidades en potencia. Ante este tipo de obsesivo, finalmente aterrorizado por la pérdida de límites, lo mejor es improvisar el viaje allí donde no resulte temerario, o bien sugerirle por su propio bien que evite entrar en cosa parecida. Quien realmente no desee saltar al vacío debería abstenerse de usar psicodélicos poderosos. Aunque la mescalina sea quizá el fármaco más espectacular en cuanto a visiones, no sé de nadie que haya querido matarse o atacar a otros bajo su influjo, o siquiera que haya sufrido trastornos psicológicos prolongados más de unas horas. Esta circunstancia puede deberse a que nunca ha tenido una difusión tan masiva e indiscriminada como la LSD, y quizás también a una peculiar dulzura de su acción en dosis leves y medias, de 100 a 300 miligramos. Sin embargo, puede producir efectos psicóticos tan intensos como cualquier otro fármaco análogo, en caso de ser administrada a personas no idóneas por una u otra razón. La preparación y el ambiente son aspectos a tomar en serio, pero aquello que finalmente decidirá es la constitución anímica del sujeto. Si falta un espíritu de aventura y autodescubrimiento, hay altas probabilidades de que la experiencia resulte trivial o inútilmente agotadora. Se acaba este serial, habrá más y más, como siempre. Más y más y más y más y más. I therefore sentence you to 125 years imprisonment. Pues ahora vamos a poner un tema de... Luego, este luego, no, ahora no. Siguiente. Bueno. joder. Señora, vale. Ahora pondremos a el grupo caótico, que la canción Rico Deprimido. Ahí está. Quiero ir a Nueva York a encontrar mi perdición. Quiero ser un muerto alegre en el metro de Hong Kong. Voy a coger mi avión, volar sobre el ancho mar. Quiero estar en California para el deseo. tengo que ir a recoger a mi amante de Berlín y pasearla en mi Ferrari por las calles de París. Puede que vaya a sobar en una nave espacial. Quiero ver cómo amanece primavera en Tokio. Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero hacer algo grandioso, pervertido y criminal. Quiero ser el enemigo de la humanidad. Cualquier día cambiaré de orientación sexual. Seré el manager de un grupo multimillonario punk. Y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero hartarme pronto de ella y amargarle el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Quiero ser reconocido, quiero parecer genial. Quiero ser el más divino y cagar callar. Estoy deprimido. Estoy tan aburrido. Soy un rico deprimido. ¡Uah! Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero cazar con cañón una especie en extinción. Comer los huevos de un tigre en un plato de marfil. Y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero hartarme pronto de ella y amargarme el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Estoy tan aburrido. ¡Buah! Hola, hola, hola. Buenas. Aquí estamos otra vez. Malas, buenas, malas, buenas. Un sindicato de Mossos denuncia que los ocupas desalojados en Barcelona dejan trampas mortales. Uy, qué miedo. Cocodrilos y camusinos radioactivos. Espectaculante. Fosos de pirañas, ponen. Han hallado puertas electrificadas, agujeros en el suelo o cubos de gasolina. También encontraron guías de acogida en inglés para extranjeros. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Las guías de acogida. ¿Ves? Todos son extranjeros, todos los que promueven disturbios y todos los antisistemas. Vienen de fuera, como dicen. Barcelona. Puertas electrificadas, agujeros del tamaño de una persona tapados con alfombras o cubos llenos de gasolina esperando la chispa de una radial. Son algunas de las trampas que los agentes de la brigada móvil de los Mossos han encontrado en las casas ocupadas de Barna. Y más que tenían que haber encontrado. En el material fotográfico que han podido consultar la ACN, sale a la luz la preparación y belicosidad de parte del movimiento antisistema resistente en la ciudad. El portavoz del SME, Comisiones Obreras, CCO, Cocos, Tony Castejón. Sí, como diría el copresentador de la que hacía el programa con la princesa. Con la reina ya, que será futuramente. Denuncia que son trampas malintencionadas, que ponen en riesgo la integridad de los agentes. En estas casas ocupadas han aparecido también manuales de acogida en inglés para los activistas extranjeros que vienen a Barcelona. Sabotear en inglés. Claro. Bueno, y en francés. Eso sí que es para polaco. Sí que es para los guiris, porque aquí ni Dios sabe inglés, ni lo entenderá. Claro, es que es normal. A ver, aquí no entiende nadie el inglés. Cuatro gatos. Bueno, pero se supone que estos manuales que están en casas ocupas de gente que habla castellano es pues para introducirlos a los guiris que vienen aquí que no saben español, ¿no? Todavía. Que se enteren de algo. Pues mira, pues me parece muy bien, me parece una buena medida. Sí, mira. Y más trampas tendrían que poner, ¿no? Claro, como fosos con pirañas, con cocodrilos, una bola gigante que caiga, sí, como dice Indiana Jones. Sí, una bola gigante, madre de Dios. y todos chafados. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Que salgan puñales de las paredes. Sí, sí, y flechas disparadas con veneno mortal. Y serpientes, muchas serpientes. Pues nada, estas son ideas, no queremos dar ideas. No, simplemente es un, por hablar. Un buparle. Un buparle, sí. Y ahora ya se ha acabado, ¿no? Sí, se ha acabado. Bueno, no podemos leer otra, ¿no? Sí, si quieres leer otra, pues léela. No te cortes. Pues mira, ¿te apetece, monstruo? ¿Te apetece leerla tú? Que estás muy callado. No, yo leeré la siguiente, léela tú. Bueno, va. Pues mira, tenemos aquí, siguiendo con el fanzine que ya hemos leído por aquí, el manual del Costra. El fanzine se llama Entre el sueño y la muerte y edita Distri Maligna. Pues tenemos el manual básico del buen rollista, que todos conocemos a algún buen rollista o alguna buena rollista. Sí. Pues bien, estos personajes, para ser unos buenos buen rollistas, tienen que seguir al pie de la letra las instrucciones de este manual, que dice, como primera regla, que nunca seas tú misma. Tienes que aparentar que eres otra persona, así que búscate un buen disfraz y a divertirte. Es algo que emplea casi todo el mundo en esta sociedad. Claro. Eso de disfrazarse y jamás a tú mismo. Más ahora. Eso de ponerte unas pintas, o ponerte una falda de colores, o ponerte una cresta, o ponerte. Lo que quieras. O ponerte unas greñas, o unas rastas, o. Lo que sea, sí. Lo que sea. Bueno, en fin. Cualquier cosa. O un traje y una corbata. También. Solo para quedar guay. Lo que sea para quedar guay y para que todos los demás te vean como una persona chachi molongui. Pone piruli de palocillas. Claro. Cuando en un grupito de amigas se comienza a despotricar de alguien, sigue el rollo a la gente, aunque conozcas a la persona de la que se rían y no tengan motivo para ello. Mófate todo lo que puedas y queda con él la más enrollada y chachipirule de todas. Siempre que dicha persona no esté presente en el acto. No, hombre, claro. Siempre a sus espaldas. Criticarle a la cara. No, hombre, pero es que criticar a la cara muy poca gente la hace, ¿eh? Sí, no, eso, muy poca gente lo hace, ¿eh? Claro. Eso de decir a la cara, pues mira, eres un mierda y eres un mierda. En el fondo, a casi todo el mundo le pone criticar las espaldas. Claro, hombre, es una cosa muy de aquí. Criticar al vecino, al amigo, al otro, al de la moto, al político, a la tele, a cualquiera. La cuestión es criticar. Pues mira, la tercera regla es, si tienes algún problema con alguien, no se lo cuentes. Critícale a sus espaldas y cuando le veas, sonríe y saluda como si te llevaras con ella de puta madre. Esas sonrisas profiden, tan sinceras. Sí, sí, sí. Esa hipocresía. Hay muchos individuos así, ¿eh? Y muchas individuas. Y muchos, sí, sí. Más de la cuenta. No se te ocurra cuestionar dentro del rollito nada que esté mal visto. No vaya a ser que la gente comience a mirarte mal y el buen rollismo se vuelva contra ti, transformándote en una mal rollista y destruyendo tus planes de integración y relación social dentro del increíble mundo de los antisistema. Cayendo en desgracia siendo impopular. Vaya. Horror. Qué horror. Ser impopular. Si te cuesta mucho no ser tú mismo, siempre puedes recurrir a algún tipo de droga para que te ayude. O sea, pues no sé. Bueno, eso siempre ayuda. Y si invitas al resto de la peña para quedar bien, pues también, ¿no? Bueno, que nos invita a nosotros. Ahí. La mande a la patada de correos que dijimos antes. Lo dijimos, que no me acuerdo. No, mejor que inviten a otros y cuando se acabe la bolsita, pues me viro. ¿Cómo? Que mejor que inviten otros y cuando se les acabe la bolsita de lo que sea... Pues me piro y lo dejo colgado. Claro. Eso es ser un buen colega. Sí, ahí está. Simpático. Mientras haya material, ¿no? Claro. Cuando te pare la policía en un control rutinario y te obliga a identificarte, te cacheen, se rían de ti y te demuestren quién es la autoridad, háblale con respeto, ríele las tonterías que digan y dale las gracias por haberte salvado del terrorismo internacional una vez más. Muéstrate muy cobarde con la policía cuando te paren. Como siempre, ser débil con el fuerte y fuerte con el débil. Sí, ¿no? También te puedes adoptar la postura de sumisión de los lobos o de los leones. Se pone así pata arriba y... Agacha las orejicas. Sí, agacha la oreja, te pones pata arriba y te meas. Entonces, eso es la postura de... Claro. Pues ya saben todos y todas los buenrollistas lo que tienen que hacer. Claro. Cuando ve la policía, pues igual, postura de sumisión. Ante la autoridad, postura de sumisión. Y ante el que está por debajo tuyo, o el que tú consideres que está por debajo tuyo, pues, prepotencia. Claro. Prepotencia, claro. chulería y arrogancia. Tiene que ser él el que se mee y que se ponga boca arriba. Claro. Y mueva la, y mueva el rabito. Así va la cosa. Prepotente, claro, con los débiles y sumiso con los fuertes. Claro. Si alguna vez vas a una charla o debate, sí, esas cosas que se hacen antes de los conciertos. Ah, pero se hacen algo antes los conciertos. Sí, es increíble, ¿eh? Enterarse, ¿qué cosa te entera uno? Intenta estar de acuerdo con todo el mundo. O ponte en una pose súper macarra, insurreccionalista, que eso siempre le gusta a la gente. Sí, con el pañuelito palestino, ¿no? Para chulear un poco. Claro. Ahí. Y contar alguna batallita ficticia de hace años. También. Sí, eso también es resultado también. Sí. O ponerte ahí en plan chulo, como dice aquí en el manual, bien, como bien dice aquí en el manual, si te pones en plan chulito y gallito, pues todo el mundo te dirá de ti, oh, este sabe de lo que habla. Y poner una voz también un poco más garra. Claro. Sin pasarse tampoco. Yo escucho a cada uno por ahí con la voz de él, hablando de pueblo, que no vea. Bueno, a mí me viene a la mente uno. Sí, el mismo que a mí. El que todo el mundo aquí está pensando, vosotros no sabéis quién es, pero a mejor es... no lo iremos. No, mejor no. Ya lo descubriréis, ya lo descubriréis. Algún día. Ese entraría dentro del manual del Crosta. Se sale de la raya. Aquí un límite se sale. Si alguna vez crees que van a generarse un posible conflicto, trata de evitarlo de cualquier manera. No vaya a ser que genere un ambiente negativo para el buen rollismo. Claro, qué fuerte mal rollo. Claro. Sí, hay una bronca, sal corriendo. Sí. la misma persona que salió corriendo también. La misma, ¿no? Sí, la misma. Salió corriendo y lo dejó con el marrón ahí, sí. Si alguna vez unos tíos enormes y musculosos, y no se autodenominan nazis, interrumpen en algún evento alternativo, insultando a las presentes, riéndose de ellos y agrediéndoles, que no cunda el pánico, mejor que cunda el buen rollismo. Sí. Haz de la pelota. Claro. La pota hace lo mismo que hacen ellos. Claro. A mí no me únete pegues. Al más fuerte. No me pegues a mí, pégale a él. Claro. O te pones tú a pegarle primero. Cuando esté en el suelo, vas a subir atrás y le das de patadas. Sí, que también hay individuos que hacen esas cosas. Sí, sí. Sí. Pegarle al que está caído ya, ¿no? Aprovecharse de uno que tira a otro y luego ir él. Pues mira. O al buitre carroñero. Sí, sí, a los restos ya. La siguiente saca mucho a colación, sí, el tema, porque si ves que alguien maltrata o humilla a su mascota o pareja, no te involucres. Cada uno tiene derecho a someter y dominar a las cosas que le pertenecen. Hostia, qué fuerte esto. Que cunda el buen rollo. Sí, sí. Tiu. Espero que cuando maltrate a la mascota tenga un perro grande y le rompe y le arranque una mano. No, yo callé. Yo lo que le pega a los perros. Y por la calle nota que le estaba pidiendo puñetazos a su perro y, vamos, casi me lo mete a mí por defender al perro. Yo del perro le pego un bloque y le arranco la mano. Digo, si tengo que quitar la gana de pegar a nadie, cabrón. Vaya. Y lo mismo la pareja. Pues también, lo mismo. No, hombre, no que le arranque mano en un bocado, pero que le dé una patada allí. Donde duela más. Donde más duele a los tíos, donde más le duele. ¿Y a las tías? Sí, también duele. Supongo que dolerá, vamos. Donde todo el mundo ya imagina que es. Sí, allí mismo. Y ala, a volar. No es necesario que te acerques exclusivamente a lugares reformistas o socialdemócratas. En todas partes abunda el buen rollismo y esperemos que siga extendiéndose. Si se acerca Halloween o Carnaval, ponte tus mejores galas. Píate una buena cogorza, dile a todo el mundo que las quieres y emplea lo mejor que puedas todas las técnicas buenrollistas que te hemos enseñado en este único e irrepetible manual. Pues ya sabéis, buenos rollistas y buenas rollistas, que nos estéis escuchando. Ante todo, sí. Buen rollito, no a la violencia. Y si hay violencia, sal corriendo. Sí. Y si hay violencia, sal corriendo. Y denuncia a los violentos. Y ser un trepa y un lametraseritos. Ahí está. Sí. Hay gente que reúne todas esas características, ¿eh? Las hay. Bueno, hay muchos, sí. Hay demasiados, incluso, diría yo. Desgraciadamente. Y ahora vendrá un tema. Pues ahora sí, ahora me toca a mí. Doctor Deseo, y es el primer tema que se llama Jugaba el placer al escondite. cosas del pecado. Jugaba el placer al escondite, en la feria de los espejismos. Guardaba cola la indefinibilidad, en la azotea jugando a los bolos. El miedo y la mediocridad. Me voy de aquí, no aguanto más. Quiero mojarme en un mar de dulces pecados. Lengua de gata que baila por mi vientre, que lame heridas y enciende fuego. Sucio y mimoso siempre te estoy buscando, y pierdo el norte y te pierdo a ti. Me gusta hablar y pasear, que me acaricies y follar contigo. Cierro la puerta al vendedor de cadenas, porque lo bueno apenas cuesta dinero. No, no, no quiero ser un mártir más de esta farsa cruel y absurda. Que no, que los marrones llegan solos y el placer hay que buscarlo. No, no, no quiero ser un mártir más de esta farsa cruel y absurda. Que no, que los marrones llegan solos y el placer hay que buscarlo. Llovieron penas sobre el tejado roto, tiendo mi cuerpo al calorcito de tus besos. Dicen que el tiempo es caricia para quien nunca lo cuenta. Por las calles torcidas del pecado jugaba el placer al escondite. De los espejismos guardaba cola la imbecilidad, en la azotea jugando a los bolos. El miedo y la mediocridad. Me voy de aquí, no aguanto más. Quiero mojarme en un mar de dulces pecados. No, no, no quiero ser un mártir más de esta farsa cruel y absurda. Que no, que los marrones llegan solos y el placer hay que buscarlo. No, no, no quiero ser un mártir más de esta farsa cruel y absurda. Que no, que los marrones llegan solos y el placer hay que buscarlo. Llovieron penas sobre el tejado roto, hundiendo mi cuerpo al calorcito de tus besos. Dicen que el tiempo es caricia para quien nunca lo cuenta. Pues ahora, en vísperas de la visita del pontífice a la ciudad condal, pues vamos... De la cucaracha blanca. Pues vamos a hablar de siempre algo socorrido, como hablar de estas gentes, del clero. El de Vaticano y compañía. En este caso, del arzobispo de Bruselas. El arzobispo de Bruselas cree que el SIDA es un acto de justicia. Hombre, creado por Dios, evidentemente. Sí. Para castigar a todos los maricones, a todos los promiscuos, descarriados. A los descarriados, sí, pero claro. Estos encima sufren en vida. En Bruselas, el arzobispo de Bruselas, Malinas, André Joseph Leonard, el máximo responsable de la Iglesia en Bélgica, describe el SIDA como un acto de justicia. Sus declaraciones, citadas en un libro publicado recientemente, han causado un enorme revuelo en Bélgica. Unas palabras en las que no cabe mal interpretación, ya que el portavoz del arzobispo ha asegurado que la advirtió de la polémica que generarían y no las quiso cambiar. El libro de conversaciones con el prelado católico de más alto rango en Bélgica apareció este miércoles, y en él se indica que Leonard cree que el SIDA no es una justicia divina, sino una especie de justicia inmanente, según extractos divulgados hoy. El perrerado justifica esa consideración señalando que jugar con la naturaleza del amor puede conducir a catástrofes así. Hombre, claro. Y compara esa situación con las consecuencias medioambientales del abuso de recursos por el hombre que está haciendo de nuestro planeta. Hace un paralelismo. Es que hace un paralelismo con de puta madre. Sí, sí, o sea que claro. La exploración de la naturaleza tiene es prácticamente extrapolable a Ale, al cancanete, al folleteo. Sí, sí, claro. Para Ale es un acto. Claro, como todo tipo de sexo, es un acto de contaminación propia, de contaminación hacia lo demás. Claro. Pues es un adecuado paralelismo. Y ellos no se contaminan teniendo relaciones con críos, ¿no? No, se habrá quedado a gusto el colega, el arzobispo de los cojones, lo que ha soltado por la boca. Desde falta de compasión con los enfermos... Abusando de críos, perdón, quería decir. Usted pues a cantar misa, eso tiene que hacer, a cantar misa eso, y dejarse de eso nunca ocurre en la iglesia, ¿eh? Eso no ocurre, sí. nunca ha ocurrido. No hay ojos que ven. Claro. Desde falta de compasión es que los enfermos, hasta las dudas sobre las posibilidades de reconciliación entre la Iglesia y la sociedad, pasando por comentarios como innoble o nausebundo, numerosos ministros nacionales o regionales, así como parlamentarios, reaccionaron de una forma muy negativa. Y es que estos comentarios se producen un mes después de la presentación de un informe endebolador sobre los casos de pedastria en el país a manos de miembros de la Iglesia Católica. ¡Qué raro! Casos ¡qué raro, qué raro! Algo que el propio Lonard calificó como errores del pasado. Sí, errores del pasado, no. Eso no. Eso es un error del pasado, eso no pasa hoy en día. Sí, que ellos mismos siempre, históricamente, se han dedicado a mirar hacia otro lado. Claro. Claro, no hay más chico que no quiere ver, ¿no? Ahí está. Sí, si miras para otro lado, no ves. Ahí está. Ay, cuánta hipocresía y cuánta mierda y cuánta falsedad. Sí, y ahora vamos a poner un tema de Subversión X, 7 balas. Muy bien. Para ellos. Que ustedes eran dueños de querer metérselas a quien quiera. plantilla. Pues. Estamos, vamos al descanso. Vamos al descanso. Sí, y os dejaremos, qué gran novedad. ¡Oh, qué gran novedad! ¡Innovación, señores y señoras! Os dejaremos con una variedad de temas varios. Temas varios, sí, como siempre. Como nunca. Como nunca. No nos comemos el coco mucho. Satélite espacial que entre mi corazón y el arma de la sí, y tú la capa y crees que más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Pues nada, aquí regresamos y yo como siempre haré mi segundo descanso y no me responsabilizo absolutamente nada de lo que pueda acontecer en breves momentos. Ahora viene cuando la cagan, la cagamos todos. Viene ese supuesto ser asqueroso y... ¿Y facha? Sí, sí, y hablando con esa voz de pito que detesto. Lo mataría. Asqueroso. ¿Qué decía usted? Nada, nada. Menudo rojo. Nada, asqueroso. Excelencia, nada. No decía nada. Arriba, palabrería. Arriba España. Sí, arriba España. Pues hoy vamos con la iglesia, con Dios, como Dios manda. 1969, Paulo VI, el pontífice, habla del abuso de las drogas. La juventud está expuesta al peligro de degradación en el cuerpo, en el espíritu y en la moral. Esto es muy reciente, ¿eh? Y el abuso de sexo no dice nada tampoco. No, eso no es pecado. Eso también lo decía. La ocasión desde hace tiempo esperada por su santidad, el Papa Paulo VI, para decir una palabra amorosa y al mismo tiempo severa. Referente al término difundirse las sustancias estupefacientes, uno de los más serios y amenazantes males de nuestra generación. Ha llegado hoy a la audiencia concedida en la Sala de los Suizos a 150 participantes en el Congreso Internacional de Toxicología, organizado por el Centro Nacional contra la Intoxicación de Roma, bajo el patrocinio del ministro italiano de la Sanidad, que se celebra en Roma. Paulo VI, que ha hablado en inglés, se ha dicho animado, haciendo honor al grupo de estudiosos y animándolos a alcanzar en sus conclusiones científicas la confortación de sus convicciones éticas y religiosas. Paulo VI, que ha hablado, eso lo había dicho por nuestra parte, ha dicho el pontífice, no podemos menos que animarnos a continuar nuestros estudios y nuestras investigaciones para la más profunda comprensión de la verdad y para el descubrimiento de nuevos preparados farmacéuticos capaces de prevenir o neutralizar los efectos dañinos de las sustancias tóxicas y de procurar a los médicos nuevas ayudas y nuevas técnicas de cura. Vuestra voz, ha continuado el pontífice, se alza alta y autorizada para dar un aviso, ya que vosotros trabajáis para el bien de la sociedad contra un mal que engendra y amenaza al mismo tiempo a la juventud, expuesta al peligro de degradación en el cuerpo, en el espíritu y en la moral. Será una señal de alarma de natural vocación o por una misión desarrollada con sentido de responsabilidad. Son llamados a la educación de la juventud, un deber que más que otro, que es una obra de amor y de inteligencia, que tiende al gradual alcance de un verdadero autodominio. Para que veáis, criaturas, que Dios, aunque aprieta, no ahoga. Vuestra contribución científica y vuestra autoridad moral, ha concluido el pontífice, servirán además a sostener y animar el poder público en la lucha contra la droga, contra esto que justamente está considerado como uno de los más perniciosos flagelos de nuestro tiempo, sin lugar a dudas, financiado por el masonerismo, el catolicismo, perdón, y el comunismo internacional, financiado por el diablo, por la Unión Soviética, que tanto degradan a la autoridad moral. Diga que sí, y todo lo que tenga que ver con la libertad sexual, con la libertad moral, con todo eso también hay que reprimirlo. Ay, evidentemente. Capaciones masivas. Capaciones masivas, dice así. Sí, sí. Uno identificado.

Macho, macho, estamos ahí esa canción, el macho, Ahí los machos. Y encima estaba disfrutando. Nos ha estado torturando con la canción y hemos torturado a la audiencia también. Lo más importante. Pero eso es lo que más me mola. Él disfruta, nosotros nos tortura. Pero nos torturas a nosotros también, tío. También. Bueno, a veces son daños colaterales. Sí, eso es lo que pasa. Llaman a la policía para quejarse de que le han timado al comprar marihuana. A ver, claro. Hay inteligencia, otro. Otro que da ahí. Que le den... En Washington, Yankee tenía que ser. No se lo pensó dos veces. Un joven estadounidense no dudó en llamar a la poli para quejarse de la mala calidad de la droga ilegal que acababa de comprar en la calle. Oye, que estaba mala. El chico buscaba marihuana y los traficantes le timaron dándole otro tipo de hierba. Pero qué hombre más tonto, por favor. Perejil o orégano, no sé lo que le daría. Hombre, se sentía indignado, la habían timado. Hombre, la han timado, normal. No hace gracia que te timen hoy en día. Pero ir a la pasma a decirle, oiga, que me han timado, que me han vendido esta hierba y resulta que es perejil y yo pensaba que era María. Un maestro de ser razonable, sin lugar a dudas. Sí, bueno, se lo ha pensado mucho, chaval. Según relata el diario Pittsburgh Tribune Review, tras comprar la droga, el joven de 21 años se lió un porro y ya en la primera calada se dio cuenta de que estaba asquerosa. A saber que te fumaba, chaval. Alma de cándida, alma de cántaro, te estaba fumando. El joven cogió el teléfono y llamó al servicio de emergencia donde pidió paso con la policía. Una vez en contacto denunció la mala calidad de la marihuana. Muy, muy inteligente. Qué inteligente este hombre. El detective Donald Gimmer afirma que una vez realizadas las pruebas, la hierba que había comprado no era María. Los hechos ocurrieron en el sudeste de Pensilvania. O sea que no hizo ningún delito porque no compró hierba. O sea, claro. Ya. La policía ha abierto una investigación. O sea, encima ha abierto una investigación. Tócate los huevos, Manuel. A ver, pero no había fumado ninguna sustancia ilegal. No, claro. No, lo que pasa es que si han abierto una investigación, ahora irá nada por el que se la vendió, digo yo. A saber lo que sí, habría fumado. Pero espérate, que el joven podía enfrentarse a un cargo por posesión de droga, pese a que la sustancia no era ilegal. A ver, señores, si no era María, pues ¿qué coño? Por tonto, o sea, que le cae un marrón a él por y... idiota. No, porque tenía intención de fumar una, María, una claro, sustancia por la ilegal, intención. Claro. Eso me recuerda a la policía del pensamiento, claro. Policía del pensamiento, y lo más importante, dicho. Por furro. Claro, es que tenía intención. La intención es lo que cuenta. Yo tengo la intención ahora es la que de cuenta, matar sí. a uno. Te pueden meter 30 años en la cárcel por la intención sí. de matar a alguien. Ataques preventivos son. Claro. Sí, yo eso... está interesante, sí. Es interesante. Antes que se cometa el delito, se previene. Claro. Ya. La policía de esa. La policía del pensamiento. Claro. Una peli que vi yo, el precrimen ese que te detenían antes de que... De lo que cometieras el crimen. Sí. Está muy divertido. Yo lo veo muy... Llegaremos adecuado. A eso. Llegaremos a pues eso. Pues ya hemos llegado. La noticia que has leído es sí, que no, ya hemos llegado. Ya, según pero esto hemos ya hemos llegado. Estamos llegando tímidamente, pero se llegará más fuertemente. No, hombre, no, llegará más, claro. Intensificará. Uh-huh. O sea, solo por pensar, habrá que aprender a tener la mente en blanco y no pensar en nada. Claro, es que pensar es malo. Claro. Bien hecho. Claro, pensar, ¿para qué? Pensar es malo. Claro. Si empiezas a pensar, te pueden dar ideas raras y hacer alguna. El cerebro solo está para lo que tenga lo demás. Tienes razón. Claro, para obedecer. Ideas propias jamás. Muerta al pensamiento. Muerte. Muerta a la inteligencia. Muerte. Detenido un profesor de tenis que enseñaba a sus alumnos a fumar marihuana. Este era otra clase de profesor. Sí, hombre, también tiene que haber un profesor para eso, ¿no? No, hombre, claro. O sea, si no sabes cómo se hace, dice, a ver, yo me inyecto por vena. Cuando ¿no? me inicié, pues yo no tenía ni idea. Y claro. A mí si me hubiera enseñado alguien, pues... Uy, eso de cuando me inicié suena un poquito... Lo que no sé es si la superficie en la... No, cuando me inicié en el fumeteo. El fumeteo, ya, lo entendemos. La superficie en la que jugaban si era tenis hierba, porque si no ya tendría su relación. Hombre, claro, es tenis hierba, sí. Por supuesto. Esto es un nivel de chiste, de chascarrillo sí. de asesor. Sí, sí. Pues bien, un profesor de tenis de hijos de empleados de la empresa hidroeléctrica paraguayo-argentina, Yaquireta, fue detenido tras ser acusado de enseñar a sus alumnos a fumar marihuana. Hemos solicitado al director de Yaquireta que intervenga la comisión administradora del club social que opera con fondos provistos por la hidroeléctrica, dijo el lunes a la prensa el secretario general del Sindicato de Trabajadores, Florentín Gómez, tras el arresto del profesor de tenis, Sergio Cardozo, de 41 años. El hombre fue detenido tras la denuncia de uno de los empleados, que descubrió a su hijo de 16 años cuando llegó a casa completamente drogado. Iba fumado el hombre. Completamente el ido, chaval. ¿Lo viste? No hombre, pero eso no es enseñar, eso es decirles, pues mira, esto es un porro y no pasa nada, y fuma y pilla un colocón conmigo. Eso yo creo que es un buen profesor. Claro, un señor... Aunque luego no sé si pasaría en control antidoping. No, pues eso ya, eso ya es no. más difícil, pero bueno. Eso ya no lo creo, pero la intención no es mala. Víctor, después de una clase de tenis, predisó el fiscal del caso, Víctor Segovia, quien dijo que el joven reveló que la droga le fue proporcionada por su entrenador, algo que este también hacía con otros alumnos. Suena mejor de personal trainer. Sí. Hombre, esto suena un poco a clase alta, porque claro, clases de tenis sí. tampoco nos las podemos como permitir. Como Ansar, que tiene un personal trainer, por el cual es una monstruosidad haciendo abdominales. Sí, es el monstruo de las abdominales. Tiene la tableta de chocolate y jugando ahí. Al pádel, sí, sí, ¿eh? Que ahora el pádel en los últimos años se ha puesto de moda como claro. un deporte de la nueva élite. Claro. Si tú no juegas al pádel... Bueno, pero el tenis nadie. Siempre ha sido un deporte de élite. Sí, pero el pádel ahora es más refinado, incluso. Es más refinado. Usted no tiene, juega al pádel, ni tiene un personal trainer, no es nada en esta sociedad. Es un cero a la izquierda, menos que eso. Bueno, la ultra izquierda, un cero. Todos los ricachones juegan a tenis y juegan a golf y al pádel. Sí, sí. Cardozo confesó ser adicto a la droga y fue imputado por tenencia de estupefacientes. En el registro de su apartamento, en la localidad de Ayolas, frontera con Argentina, se hallaron varias partidas de marihuana, según el informe de la Secretaría Nacional Antidrogas. Pues bueno, también por tonto, ¿no? Porque tú les vendes costo o les pasas porros a los niñatos estos, y estos, pues lógicamente, pues te van a denunciar. Claro, y si llegan a casa con los ojillos echando las chiribitas... Y los viejos dicen, ¡oh! ¿Eso qué es? ¿Y eso de dónde lo has sacado? Pues tú podías decir, pues voy borracho. Y, claro. no, y tu vieja no se entera. Y acuela. No, pues ha sido de tanto correr. Que se ponen los ojos rojos. Y vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar a un grupo que se llama Reincidente. Y una canción se la dedicamos a señor Godzilla, este. A Godzilla, ¿no? Sí, a Ratzinger. A Godzilla. Mazinger Z, ¿no? Mazinger Z, eso. Sí. Así que nos tendrá el gran honor de visitar. Pero es que esta canción está dedicada a Godzilla, al papa de antes. Sí. Pero bueno, pero para de ahora se puede también dedicar, ¿no? Sí, no, sí. Hombre, se la dedicamos de, con de todo blanco, el corazón, igual. Claro. Pues bueno, pues la canción es Cucaracha Blanca de Residentes, a la que suene. Bueno, muy bueno, dividendo. Llegó al país, besó la tierra y saludó como un hijo de Dios. Qué conmoción en el aeropuerto, todo el mogollón gritaba todo tú, tú. Qué emoción, todo de locura, no se juntó nunca tanta basura. Menos mal que vino el papá a quitarnos la resaca, la resaca, la resaca del 92 en el ¡Vamos! ahora nos vamos a Irán y cambiamos ahora de vicio religioso. Pasamos al mundo de los musulmanes. Ay, ay, ese cambio está bien. Pero ha sido hay como que meterse un... con todos. No, hombre, claro que hay que meterse con todos. Bueno. Y con los hindúes. Esto es como decía el dicho popular, de pasar de Málaga a Maragón. Tres jugadores iraníes podrían ingresar en prisión por besar a unas seguidoras. Que los besos son muy malos, porque después del beso viene lo que viene, no dije, y te viene quedas todo preñar, lo demás. Y te quedas preñar luego. De Irán, ¿a dónde nos llevarán? Y sin casarte. Lo peor del mundo. Al menos tres jugadores de fútbol iraníes podrían enfrentarse a una pena de cárcel por besar a alguna de sus seguidoras, ya que el contacto entre hombres y mujeres sin relación entre sí está totalmente prohibido por la ley islámica. O sea, si hubieran sido hermanos, se dejan, ¿no? Vaya, no, vaya. Si son hermanos sí, pero si son dos desconocidos dos conocidos sin derecho a roce, pues... Ni os miréis, ni dais la mano, se puede tomar mal asunto. Las órdenes de arresto han sido emitidas contra tres jugadores debido a su comportamiento no islámico, informó este lunes el portal de noticias iraní Rajanews, sin identificar a los futbolistas ni citar los clubes en los que compiten. Su entrenador está tratando de evitar que sean encarcelados, pero se le ha indicado que estos deben responsabilizarse de su mal comportamiento. Según la Sharia, o sea, la ley islámica vigente desde la revolución de Khomeini, desde 1979, los infractores de la misma pueden ser condenados a prisión, al pago de multas o recibir un número indeterminado de latigazos. Pobrecicos. Dependiendo pobre de la gente, del delito. Tío, lo que tienen que aguantar con la ley islámica, ¿eh? Desde, por darle besos. Ya, ya. Desde que el presidente... Latigazos, tío. Del que el presidente Mahmoud, el apellido, para eso de pronunciarlo, porque es muy chungo de pronunciar, llegará al poder en el año 2005, se ha incrementado el control sobre los llamados comportamientos inmorales por parte de los clérigos conservadores. ¿Cómo me ponen esta gente? Uy, esto... Ya sé que a ti te pone, pero pobrecitos, ¿eh? Pobre gente, tío. Se va repartiendo besos entre los seguidores y los condenan. Si repartieran hostias, ¿qué pasa? Que estaba permitido, coño. No, eso sí que está permitido. Si reparten amor, coño. Un beso a la seguidora, claro. ¿Qué le va a hacer? ¿Un feo? ¿No darle un beso? ¿Un autógrafo? ¿Un beso al menos? Ay, qué pena de mundo. Qué pena de mundo, sí, pues sí. Montilla se convierte en superhéroe. Sí, o sea que... esta es una noticia que ha acontecido a unas semanas, pero aún está en vigor delante no, de la... No, claro, esto siempre está en vigor, de la, hablar de Montilla. De la insoportable y tediosa campaña electoral que se avecina. No hay cosa más aberrante, sí. Más aburrida y monótona y estúpida que esa. No, y los ves a ellos cómo se dan este tipo de publicidad y dices, mira, es que esto no hay quien se lo crea. Y lo de las elecciones, pues... Ah, ¿tú no te lo crees? Cada vez habrá menos gente que se lo crea, espero. Si ya les vota poca gente, pues imagínate, con esta publicidad que se dan. Las Juventudes Socialistas de Cataluña, la rama juvenil del PSC, han presentado hoy su campaña electoral en la que, con el título El Increíble Hombre Normal, aparece el candidato socialista a la Generalitat, ahí José Montilla. Perdona, le falta una A. La palabra. Yo creo que también, ¿eh? Yo apoyo esa moción. Que le pongan una A ahí. La A de anormal. No, se puede confundir con otra A. También. Esa se la pondría yo en todo el jeto. Sí, tatuada. Tatuada. A fuego. A fuego. Ahí. A fuego y pólvora. Ahí. Eso le pone al monstruo, ¿ves? Se va a correr de gusto el cabrón. Vestido con un traje azul y con la chaqueta entreabierta, Montilla aparece en los charteles de la campaña luciendo en la camiseta una M de Montilla con un símil a la S del cómic de Superman. O sea que no se les ha ocurrido nada mejor para hacer una campaña electoral a este hombre. Ay, esos asesores sí que están esos bien, asesores están muy mal. Por menos de eso, es que de se ha comido esos el monstruo. Asesores son algunos de los que despedimos nosotros. Mira dónde acaba. Que se apuntan al PSC. Pues sí. Yo digo yo que por menos que eso nosotros hubiéramos despedido a muchos. O hubiera pasado por las fauces del monstruo. Sí, directamente por esta. Eso, a ver, usted, asesor, compórtese o acabar así. Ahí, trabajando para el Montilla, ¿no? Pues qué triste. Cuenta que tienen poca imaginación los pichos. No, chicos, no, es que poquita, la verdad. Poquita. Y encima está muy mal dibujado. Fatal, vamos. Con esta original iniciativa, Las juventudes del PSC pretenden explicar de forma entretenida y fresca la obra del tripartito. Los cambios producidos en los 7 años de gobierno, no sé qué cambios, bueno, para peor. Cambió a peor. A peor te puedo decir yo mil. Ahora mismo, de carrerilla. Hombre, ese cambio sí, en el estado monetario de los, sí, de los gobernantes. Hombre, de los gobernantes, eso... Y al mismo tiempo, el de su barriga. No hay color, no hay color. Que va medrando paralelamente a su erario. Claro, van trincando. Trinca, trinca, trinca, trinca. Y al mismo tiempo reivindicar la revolución de las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Sí. Qué gran revolución. Sí, la microrevolución. Qué bonito. Microrevolución. Solo hay que ver cómo está Barcelona y cómo está Cataluña, que cada vez da más asco. Sí, pero eso es verdad. Pero todos los pueblos, y todos los y todas las ciudades de Cataluña están que dan asco. Bueno, yo puedo hablar por las dos que conozco, que son Barcelona y una población que no diré. Pero Barcelona da asco. Pero Barcelona da asco. Siempre ha dado asco. Yo como no vivo en ningún pueblo, vivo por ahí, en las altas esferas. Ah, yo vivo en medio del campo, ahí en medio de una cueva, o sea que me da igual. O sea que Cataluña da asco, señoras y señores. Ahí sí, estamos. Y el mundo también. Primicia, Cataluña da asco. Con esta original iniciativa, esto ya lo he leído, y al mismo tiempo reivindicar la revolución de las pequeñas cosas, esto también lo he leído. Sí, yo me viene en la cabeza los micropenes. Cuando dice la revolución de las pequeñas cosas, dime raro, pero me viene en la cabeza eso. Bueno, pero no sé. No sé, no sé por qué será. Pero serán los micropenes de los poderosos, ¿no? Porque aquí no ha cambiado nada. Aquí, yo qué sé. No, hombre, los micropenes no. Que al poderoso cuando medra también se pone cachondo. Claro. Ya. Y encima, sí, pero si la tiene pequeña, la tiene pequeña. Bueno, pero si hace falta también utilizará el milagro de la Viagra. Sí, claro. Pero si la tiene pequeña, mucha Viagra de toma, será teniendo pequeña. Bueno, pues se puede hacer un implante. Exactamente lo que va a decir. Ahí, implante, claro. implante. Se coja un brazo y se lo mete ahí, ¿no? Entonces, entre SM será SP. Superpene. Superpene. Claro. Ahí. Bueno, está bien, esa es la idea. Según ha explicado, bueno, esta frase tan original se le ha ocurrido al primer secretario de las Juventudes Socialistas. Un hacha al tío. Javier López, que ha estado arropado por la número 2 de la lista del PSC, Montserrat Tura. ¡Hombre! ¡Oh, grande señora! Nuestra gran amiga. ¡Qué gran mujer! Montserrat Tura, exalcaldesa de Mollet del Vallès. Sí, sí. No, perdón, la ex faraona. Es faraona, sí, de Mollet. Faraona. Bueno, la faraona no la ha dejado, ¿eh? Y ex ministra de... Recuerdo yo de ella. Ay, ex consellera de Interior y ahora consellera de Justicia. Sí, sí. O sea, que ha medrado esta mujer, sí, ¿eh? Hasta que llegase un día, será presidenta de la Generalidad. Sí, llegará. Hombre, llegará. Yo la votaría. Sí. Eso será cuando paralelamente a nivel del... La votaría de una patada. A nivel del Estado... La votaría de Cataluña. Yo la votaría de Cataluña. Será paralelamente... Claro, sí. Para Francia. Para Francia. Paralelamente... Valencia. Para Valencia, el Estado, hombre, con el Camps. El Estado español esté la ESPE y en el Estado mundial esté la Condoleezza Rice. Ah, grandes mujeres. Con poder. Sí. Yo Carmen Chacón. Yo voy a votar a la ESPE cuando se presente a la presidenta del gobierno de España. Sí. Claro. Por supuesto. Yo la votaré también. Que tendrá como brazo derecho a Sánchez Dragó. Unos amigos aquí. Tiene un grupo de seguidores. Sí, hombre. Claro, Sánchez Dragó, ese con sus relaciones con las menores japonesas. Y diciendo que son unas putitas y no sé qué más machistadas más. Sí. Muy simpático el hombre. Qué asco de tío. Bueno, ya siempre me ha caído mal y es que por todo lo que dice. ¿A quién le cae bien esa señora Dragón? Se levante el brazo. Había una gente que apoyaba las subvenciones del Mateo, apoyaba el Manteo subvencionado y sistemático. Lo digo de muchacha de Dragón. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, y otro personaje al que añadiría en el Manteo es al Albert Boadella. Sí, encima sí. Que ha escrito el libro con él. Ha escrito un libro con él, sí. Sí, gracioso. Perdón, ahora se llama Alberto y es ex catalán porque él claro, fue ahora expulsado. Vive en Madrid él. Ahora. Es un mártir. Sí, pobre señor. Hombre. Perseguido. Perseguido en Cataluña. Perseguido por los catalanes. Por la yihad catalanista. La yihad, sí, sí. Ahí. Pobre hombre, es un exiliado político. Ese lo ha buscado. Bueno, pues seguimos con la noticia. Sí. Queda muy poquito. La campaña consta de 4 carteles diferentes. O sea, hay más. Hay más carteles. Aquí solo hay uno, pero el que hay ya. El que estamos viendo da aquí asco. Da asco. Sí, da asco. No sé cómo serán los otros 3 restantes. O vergüenza ajena, que serían 3. Vergüenza ajena, más bien. Yo veo eso en la calle y me da vergüenza ajena. No soy socialista, si fuera socialista ya madre mía. Bueno, es que si fuera socialista me pedía el carnet delante, ya, así, ala. Te escondías en un agujero y no salías de ahí en... Sí, el cartel la pena. No, ahí lo que se estila más es pasarse los maletines bajo la mesa. Claro. Sí, yo estoy dispuesto a los maletines, ¿eh? Para eso se me apunto. Bueno, esos no tienen vergüenza, ¿eh? Mira, yo tengo aquí debajo de la son mesa. Son sinvergüenzas ya directamente. Hora. ¿Qué vergüenza van a tener esta gentuza? O sea, claro. Ellos... Mira. Oye, no la conocen. Para eso son políticos. Claro. Es que los políticos, una de las asignaturas es cómo perder la vergüenza, no tener vergüenza. Es... No, si tienes vergüenza tienen. No puedes ser político, tío. Así de claro. Claro. Sí. Ni escrúpulos morales, ni... Ni nada. Sinceridad ante todo. Hombre, sinceridad. Y si no sabes ser un buen mentiroso y creíble, tampoco vales para político. A ver, las cosas como son. Tras ello, ahora vendrá un tema de trono... del trono de Judas. El tema es Musikarien Askatasuna. Askatasuna gora. Askatasuna gora. Un obispo y una congregación de anglicanos se hacen católicos. Oh, ahí, cambiando de chaqueta, viva. Cambiando de chaqueta, ahí. También cambian los religiosos y los beatos de palcotilla. O sea, que el anglicismo simplemente lo creó un rey por un lío de faldas. Sí, lo que pasa, sí, para poderse casar con... Bueno, pero otra. Se pueden casar los curas ahí en Inglaterra y los de aquí y pues abusan de los niños porque no se pueden casar. Claro. Bueno, pero no sé hecho, el hecho de que se puedan casar no significa que no puedan también abusar de los niños. Los niños, sí, porque... Bueno, los también. Los que no son curas también hay mucho pederasta suelto, por desgracia. Bueno, empecemos. Por primera vez, una congregación anglicana completa, o sea, el completo entero, el Consejo Eclesiástico de la Iglesia de San Pedro, en la localidad de Folkestone, en el condado de Kent, ha anunciado su conversión al catolicismo. Esta conversión en bloque es consecuencia de la propuesta que el Papa hizo hace un año a los protestantes contrarios al aperturismo de la Iglesia de Inglaterra, que permite a las mujeres ordenarse sacerdotes. O sea, se han cambiado porque... Como permiten a las mujeres hacer sacerdote, han dicho mejor los católicos que no permitan. Muy aperturistas ellos. Sí. Mucho. Mucho. Bueno, las religiones ya se sabe. Es lo que tienen. Es lo que tienen. También el obispo británico John Charles Bradwood, Bradwood no, que es alemán. Es Bradwood. Es alemán. Ha anunciado que abandona la iglesia anglicana para ingresar en la católica. Desde que Ratzinger hizo su oferta, ha abandonado el clérigo anglicano una treintena de obispos. O sea que ya... Pues ya tiene una treintena de obispos más la Santa Iglesia Católica. Sí. Tengo la impresión... Es la que domina más aquí en España. Sí, la domina. Bueno, sigamos. Tengo la impresión de que no hay más opción que abandonar esta iglesia y aceptar la oferta del Papa, ha declarado el obispo Bradwood. La iglesia anglicana ha mantenido un comportamiento fascista al marginar a quienes nos oponemos a la ordenación religiosa de las mujeres, ha dicho. Dicho queda. Hombre, más que fascista sería machista en todo caso. Machista. Sí, machista saco. Pero bueno, es lo que dice el tío. Yo me remito a lo que dice el obispo La pena el pavo. Pero bueno, mira... Así ganan, los católicos ganan ahí. Hoy hay bastantes noticias hoy sobre el clero. Sí, hombre, es que... O sobre las religiones mundiales. Es un programa que se lo dedicamos especialmente, en especial. Y a sus secuaces de otras religiones también. Nos veremos en pocos días, cucaracha. Aznar abandona el negacionismo para liderar la lucha contra el cambio climático. ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Qué gran hombre! ¿Ahora se ha hecho hippie o qué? ¿Y no tiene bigote? Se ha hecho ecologista. Se ha afeitado el bigote y se ha hecho hippie. Y se ha dejado... Se ha dejado greñas. Sí, el pelo un poco largo, sí. Sí, se ha afeitado, se ha dejado greñas y se ha hecho hippie. Me cago en la hostia, ¿dónde vamos a parar? Sí, en el fondo es un libertario. Sí. O en el fondo. Ya lo decía él. Con 80 años, libertario. Sí. Claro. No, ya lo decía él, que a él nadie le tenía que decir lo que podía beber o no podía beber. Ni lo que tenía que hacer, ni lo que tenía que hacer. Claro. Pues bien, eres un huevos ahí. Claro que sí. Pues bien, del más completo negacionismo a la lucha activa contra el cambio climático. La lucha activa. Ay. Lo que hacen los billetes. O apuntarse al carro. Es apuntarse al carro, pero no harán nada. Pero los billetes caen. Continuarán, caen los billetes, Continuarán contaminando porque de ahí caen los billetes ahí y... Está. Decir que hacen algo las para no hacer nada. Las cosas seguirán, pues, a peor. Es una cosa buena, decir que hacen algo para no hacer nada. Claro. Es la evolución que ha sufrido en un corto espacio de tiempo el ex jefe de gobierno español y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES. Esa es la fundación... Sí, la... Para el Análisis y los Estudios Sociales. Sí, los que apoyan también económica y moralmente al PP. Sí, sí, son los que apoyan y moralmente y económicamente. Una organización a la cual están organizaciones poco sospechosas de no ser demócratas como la Fundación Francisco Franco. Sí, esa es la que yo estaba pensando. Y lo que no sabremos por ahí, por el submundo de la ultraderecha. Bueno, ya está toda la plana mayor del PP de Madrid untada y por la campaña electoral que hicieron para ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid. Todo el ultracentrismo reunido. O sea, y todos juntitos de la mano. El Tea Party. Los admiran mucho, ¿eh? Es mío, se ve que sí. ¿A ti no te han invitado a una fiesta de ellos? Sí, pero estaba indispuesta. Mejor declinar la invitación. Cortésmente. La mera duda sobre el origen antropológico del cambio climático es causa automática de excomunión. Apenas 2 años han transcurrido desde que el expresidente del gobierno comenzara a cuestionar públicamente la teoría del calentamiento global y criticara los recursos económicos destinados a luchar contra este en plena crisis económica. Aznar criticaba entonces que los abanderados del apocalipsis climático destinaran miles de millones de euros no a paliar el hambre en el mundo, sino a resolver un problema que quizá, o quizá no, tengan nuestros tataranietos. Como si no fuera todo importante. O sea, ellos están ahí arriba trincando y robando y especulando y contaminando el planeta. Términos sinónimos a gobernar. Es todo eso lo que acabas de decir. Sí. Están gobernando. Gobernando. Están gobernando, sí. Engloba pues, todo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que no haya cambio climático? Vamos, hombre. Y más tendría que haber, si nos vamos a freír aquí. Joder, cambio en climático, unos años. Así hará calorcillo, ¿no? Y así se arruinarán los vendedores de ropa de invierno. Así podemos ir desnudos todo el año. Claro, y nos no, porque los rayos ultravioleta nos pueden freír, o sea que tendremos que ir. Así nos ponemos más morenos. Bajo tierra. Bajo tierra. Bajo tierra no hay gente que le gusta los rayos UVA. Pues el metro mejor, el metro los es muy grande. Ultravioletas. ¿Dónde va a parar? Ahí ponía yo a Aznar, fíjate tú. Mira, que se pusiera moreno. En la guerra, bajo tierra, los refugios, ahí, en el metro. Bueno, pero harán refugios solo para los ricos. Claro, y los pobres tenemos que ir al metro. A no tostar, ¿no? Está bien. Que por aquel entonces el metro ya valdrá pues 2.000 o 3.000 euros, el billete. O si no, una camilla telefónica. También, una camilla telefónica. Que ya quedan pocas, pero bueno. No, yo no, cada día quedan menos. Es verdad, qué curioso eso. ¿Por qué será? Nos enfrentamos a una catástrofe global a causa de las medidas que los gobiernos han adoptado para luchar contra él. Aseguraba Aznar. Joder, sí que ha cambiado, ¿no? De negarlo a decir estas frases tan relamidas, es que no veas. Este, okay, ¿qué le habrá hecho cambiar? Ansar es un estadista, es un hombre actual, moderno, que está con los que tienen que gobernar, está con los que mandan, con las élites. Y se preocupa. Tiene que estar con las preocupaciones del mundo mundial. Claro. Incluso está aprendiendo idiomas. Aprendiendo el inglés y el francés. Yo recomendaría a cualquiera. Y este ponía los pies ahí en la mesa de Bush. El mal gusto de escucharlo hablando en francés. Es genial. Y en inglés también. Qué forma lo domina de destrozar un idioma. Madre. Qué forma más bonita de destrozar al francés, ¿no? Sí. Madre mía. ¿Ves? Ansar en realidad es un antisistema. Ofende tanto a los ingleses y a los franceses como a los españoles. Hablando, simplemente. Pues atención, lo que dice Mariano Rajoy, que cuestionaba, ¿cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? ¿A mí qué? A mí qué, colega. Importa, estamos muertos. Fundamentándose en la opinión de un primo suyo, catedrático de física de la Universidad de Sevilla. O sea, un catedrático de física de la Universidad de Sevilla dice lo mismo. Sí, es que estos físicos están un poco colgados. Pues ya ves. Vamos a gritar, vamos a pillar, vamos a pillar, aunque sea mierda, vamos a... Global Adaptation Institute, en una iniciativa privada sin ánimo de lucro que se pondrá en marcha el próximo 1 de diciembre e intentará mejorar el conocimiento público sobre el cambio climático. Y las políticas públicas, pues si no van a hacer nada, pues nos lo van a explicar, pero no van a hacer nada. O sea que... van a continuar igual, gobernando. Bueno, la noticia sigue, pero es palabrería, bueno, absurda. Palabrería absurda. Bueno, ya hemos tenido una buena sesión de Ansar por hoy. Pasemos noticia, otra cosa. No, a un tema ahora. Pasa palabra. Ahora un tema. Vamos a escuchar a un grupo que se llama Segismundo Toxicómano. Uy, y la canción se llama Código Neurótico. Ah, es una versión, ¿no? Una versión. Ay, Sereno, puede condenar correda, rola coraceras, pisantes vacías. Un error secotado, de tabú es inventado, se vuelve anarquía y mal perseguido. La canción era Cualquier Error y ha sido una canción seleccionada erróneamente. Sí, porque sí. Íbamos a poner la de Código Neurótico, pero ha salido Cualquier Error. O sea, está justificado. Pues bueno, mira, un error que no puede tener cualquiera. Y eso nos indica que ya estamos totalmente destrozados, el tiempo ya se acaba y por fin llega el fin. El fin, al fin, al final. Ya hemos acabado. Sí, ya hemos estado yo... Yo, tú y ella. Y ella, y los, lo de siempre. Los asesores han sido despedidos y luego se van al PSC. Se van a la, a la campaña del Montilla. Menos los que hemos cogido para juzgarlo sumarísimamente. Vamos, vamos a hacer un consejo de guerra. Para que veáis la inutilidad de estos seres. Si es un inútil, pues usted acaba asesorando al PSC. Claro, a ver. Eso es un castigo... Y nada, esto ya no más de sí y os dejaremos con unos temas de Maniática del CD Manía Crítica. Adiós. Mira, mientras uno se ríe, mil están... o algo de eso. Mantén la cola. ¡Hostia puta! ¡Corre para más!